Extraño ver películas, aunque te quedaras siempre dormida. Y hasta cuando lo hacíamos, peleando quién abajo, quién arriba. Cuando salíamos y me perreaba, y el domingo me tocaba curarte la resaca. Y eso se lo tonto que a ti te daba, cuando me iba pa'l baño y me demoraba. Por un polvo me busqué un marrón y lo he perdido todo. Cambié un Ferrari por un Porsche, sería de hipócrita culpar al ron si yo fui el cabrón que te ha pisado el corazón. Por un polvo caí en depresión y arranca y no hizo que se paga nada tu perdón. Por un polvo perdí la visión y ya no somos dos. Yo solito me lo he buscado todo. De que me mandara pa'l carajo tenía todas las papeletas. Me pudieron más dos tetas que una vida completa. Perdí como 5 kilos sin seguir ninguna dieta. Sin gimnasio tengo el core cargado de agüeta. Llevo 6 meses enterrado en la mierda como un puto posi. Me dejaste peo en la nevera como un puto posi. Yo sé que de mal de amores nadie muere, pero casi. Y que como siga así terminaré ingreso en la UCI pa' ti. Me quedé en el 2000 como el Tamagotchi. Que perdí cuando cerraron 20. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por un polvo me busqué un marrón y lo he perdido todo. Cambié un Ferrari por un Porsche, sería de hipócrita culpar al ron si yo fui el cabrón que te ha pisado el corazón. Por un polvo caí en depresión y arranca y no hizo que se paga nada tu perdón. Por un polvo perdí la visión y ya no somos dos. El polvo, por ir de estrella, yo toqué fondo. Me fui de bolo, y entre coro y coro, con la rubita me salta el protocolo. Y por un polvo, yo mordí el polvo, por ir de estrella, yo toqué fondo. Me fui de bolo, y entre coro y coro, con la rubita me salta el protocolo. Por un polvo me busqué un marrón y lo he perdido todo. Cambié un Ferrari por un Porsche, sería de hipócrita culpar al ron si yo fui el cabrón que te ha pisado el corazón. Por un polvo caí en depresión y arranca y no hizo que se paga nada tu perdón. Por un polvo perdí la visión y ya no somos dos. Yo solito me lo he buscado todo. Let it go, let it go.